ya me lo habían dicho, esto es diferente. A mí, el color se mide en todo sitio, por lo que saben, por lo que valen, por lo que daban. Si luego van, van, todos al mismo hueco, te entierran con el chino, volando mejor con el negrito fino que de aquí voy a hacer. O que me mira raro, por no tener otro color, otro sabor, así de claro, claro, de que me acusa a mí, de no ser blanco, blanco, con mi gente canto, con mi gente bailo. Ataca, golpéalo, si te rastréalo, písalo, machúcalo, asfíxialo. Si el racismo te ataca, golpéalo, si se mete con tu gente, rastréalo, si te para de frente, písalo, machúcalo, asfíxialo. Vengo yo, como un viejo machetero, chapeando bajito, mira el embustero, fanático, plástico, siempre le quedo, racismo y fascismo, un cabrón cafeco, al que se refleje, pierde el pellejo, gallequero, sigue siendo mi reflejo. Ya tú sabes, ven tumbando y dando que esto es un tibirí. Ya tú sabes.